Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Vamos a leer nuestro segundo comunicado para explicar nuestra situación ante ustedes. República de Honduras, Secretaría de Seguridad, Dirección Nacional General de la Policía Nacional, Escala Básica de la Policía Nacional. Comunicado. En nombre de la Escala Básica se convoca a todos los diferentes miembros de la Policía Nacional, de las diferentes UMED y UDET y diferentes unidades unirse a nuestra causa. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo, ya que nosotros somos parte del mismo y nos beneficiamos de las causas por las cuales ellos están luchando. Buenas noches, estamos aquí nuevamente en un nuevo programa de Aldea Global. Escuchamos las palabras de la policía de Honduras, en la cual se está sublevando contra el estado del actual presidente Hernández. Ahí vamos a adelantar un poco, primero vamos a hacer la presentación del programa, pero era para, digamos, avisar qué audio estábamos reproduciendo. Bueno, Aldea Global, aquí por Radio Voces, por Radio Unlar los días martes, Radio Voces los días lunes, para quien nos esté escuchando. Estamos con Maximiliano Buteler. Buenas noches, Mati, buenas noches, Yago, y a todos los que nos están escuchando, un placer estar acá de vuelta. Acá está también Yago, satélite Yago en los controles, como siempre. Bueno, quienes habla, Matías Arriola, y estamos esperando a Victoria Estrada, que está llegando, dijo, ¿no? Está así, acaba de bajar el avión de Estados Unidos y está viniendo en taxi de esos del aeropuerto hasta el programa, así que vamos a hacer una pequeña intro de algunos temas que han pasado esta semana, como para esperar ahí que venga el taxi. Exactamente, así nos puede empezar a contar cómo fue la experiencia en Estados Unidos y todos los temas que viene para tratar. Sí, hay una entrevista también sobre migraciones que vamos a estar escuchando en este programa. Bueno, tuvimos un programa especial de Ecuador el lunes pasado, que esa nota estaba pensada para el lunes pasado, pero bueno, también teníamos hacía tiempo ese programa especial. Bueno, hablando un poco de Honduras, que era este video, comentar, la idea también es poder hacer alguna comunicación con el pueblo hondureño para contarnos cuál es la situación. Recordemos que Honduras es uno de los primeros países que hay uno de estos golpes blandos o de cuello blanco, en el cual Zelaya en el 2017 separado, digamos, de sus funciones y en una cuestión bastante rara, porque tampoco era, no estaba hablando de revolución ni de socialismo, sino estaba queriendo hacer unas regulaciones en cuanto a impuestos impositivos, que bueno, empresas norteamericanas se veían desfavorecidas, y eso fue uno de los factores que llevó a que Zelaya, que de hecho después se presentó nuevamente a elecciones, sí. O sea, no era un gobierno progre o algo así. Y bueno, y la situación en Honduras viene empeorando muchísimo. Después matan a Marta Cáceres, que también ha sido un emblema dentro del feminismo y de la lucha del medio ambiente. Y esto sigue. Ahora el gobierno actual de Hernández está queriendo impulsar una reforma para privatizar la educación y la salud. Y es por esto que el policía que hablaba, que bueno, no es toda la policía, sino es como un sector de la policía que se ha sublevado, planteaba de que ellos también eran parte del pueblo y la lucha que estaban llevando adelante también los beneficiaba a ellos, digamos. Es como que también en este tipo de manifestaciones contra el gobierno, cuando se enciende la mecha, por decirlo de una manera, o cuando se genera más empatía por parte de la población, es cuando los estudiantes movilizan y salen a las calles, digamos, en defensa o bajo alguna consigna. Lo vemos, por ejemplo, en las protestas o en la revuelta de Venezuela, en algunos casos. Sí. En Nicaragua, que te comentaba, Mati, que había leído un poco sobre Nicaragua, en donde también por una reforma previsional, se podría decir, son los estudiantes los que primero se movilizan, y eso hace que acompañe al resto de la población. Sí, después otro dato no menor es que fueron a Honduras 300 marines. Acaba ya el taxi. Está entrando Vicky. Vicky Estrada, tome asiento, por favor. Para redondear, 300 marines que van de una comitiva por para el cambio climático en Estados Unidos, cuando Estados Unidos se fue del Tratado de París. Claro. Es como medio absurdo. De hecho, están yendo, digamos, a Belice, a Nicaragua, también, que hay conflictos con la población y el Estado y el rol. También están ahí los marines. Creo que fue el fin de semana que embarcaron, digamos, ahí, o desembarcaron en realidad en Honduras, donde han habido ya muertos, heridos de bala de plomo. O sea, es una situación que está realmente extrema, donde el próximo lunes estaremos viendo de abordar este tema para tratarlo un poco más en profundidad. Ya estamos aquí, ya estamos todas listas, se están poniendo los auriculares para quien no está viendo y nos está escuchando por la radio. Buenas. Pensé que ibas a decir en inglés, hi. Sí. No, jamás. El regreso de Vicky. Muy bien. Jamás, está duro esto. Ahí está, hola. Ahí está. Uy. Chicos, cuesta volver. Oh. Sí. Cuesta volver a la rutina, que no se malinterprete. ¿Cuántos lunes fueron? Tres lunes. O cuatro. Tres o cuatro, sí. Cuatro lunes. Sí. Mucho tiempo. Bueno, me mandaste nota, tenemos una nota ahora para Pablo. Dos notas. Y ahora una. Sí, sí, de alguna manera, sí. No, y los escuché también. Espectacular, así. ¿No? Así que ¿Cómo ya caíste ahí? Para los oyentes, no acaba de llegar al aeropuerto, llegó el miércoles la semana pasada. Y está acomodando su agenda personal, familiar. Y entonces se demoró un poquito, pero. Pero bueno, este programa es para hablar de tu viaje. Ah, bueno, ya hablamos después del corte. Si querés, hacemos un corte musical y ya volvemos con más Aldea Global. Dale. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Thank you. Marea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, estamos de vuelta aquí en Aldea Global. Nos pueden seguir por Instagram como Aldea Global 877 y por Facebook también como Aldea Global 877. Bueno, Victoria. Ah, por Instagram. Sí, está un poco parada la cosa, pero vamos a volver. Vamos, y sí. Si nos quieren escribir, nos pueden escribir por ahí también. Alguna duda o algún tema que quieran hablar. Recomendación. También podemos invitar, claro, a la gente que quiera venir a hablar de música, política internacional o no. Claro, obvio. Siempre abierta la copa. Bien. Bueno, ¿qué dejó esto? ¿Estas 3-4 semanas que estuviste en Estados Unidos? Para que no siguen a Victoria Estrada en Instagram, se la veía muy feliz sacando sus fotos en todos lados. Massachusetts. Obvio. Y sí, fueron 2 semanas en Massachusetts, sí. Uno de los estados más liberales de Estados Unidos, ¿no? Donde la droga es legal, por ejemplo, la marihuana, perdón. La marihuana. Solamente la marihuana. Claro, la marihuana, sí. La verdad que el aborto no me acuerdo, eso es como algo bastante dividido, sobre todo ahora que desde la corte mandaron a revisar o impulsaron varias leyes restrictivas del aborto, que bueno, lo hablamos y en este programa, uno de los anteriores, sí. Con la entrevista. Y bueno, fueron 2 semanas en Massachusetts, en clases en la Universidad de Massachusetts, con distintos referentes de distintas universidades, viendo... temas de todo un poco, ¿no? El sistema electoral de Estados Unidos, partidos políticos, la cuestión inmobiliaria en Estados Unidos, una clase sobre aborto, migración, raza, todas cuestiones, ¿no? Que hacen a la política interna y externa de Estados Unidos. Una de las que más esperaba era la de política internacional, pero claramente no dijo lo que quería escuchar. ¿Qué se dijo? Hablaba un poco del rol de Estados Unidos a lo largo de la historia y hubo un cruce, ¿no? De esto que nosotros planteamos, ¿no? Como Estados Unidos es, o se planta la bandera de la democracia y los derechos humanos, pero lejos está como de aplicar a rajatabla y de seguir sus propios acuerdos, digamos, ¿no? Entonces, el cruce fue un poco increpar qué es lo que hace Argentina en el caso de las torturas chinas. Bueno, eso fue un profesor que nos... Para rebatir, digamos, lo que claro, para criticando. Rebatir. Y nosotros dijimos, bueno, claramente no dice nada porque es política y es estrategia. China es uno de los principales aliados, entonces no puede, en cuestión política, salir a defender eso, ¿no? Él pensando, claro, Argentina es un ejemplo de derechos humanos en el mundo, ¿y qué hace en ese caso específico? Entonces cierto. Dijimos, respondimos eso, y dice, bueno, Estados Unidos también, como es lo mismo. Una buena respuesta, igual te quería decir. Pero ahí es cuando se relativiza la cuestión de los derechos humanos, la democracia, cuando lo económico tiene primacía. Sí. Una discusión en Lunlar surgió este tema, ¿no? De la integración latinoamericana tiene como prerequisito que sean democracia las que se relacionan, pero con China no podemos esa condición, digamos, como que no molesta tanto en ese sentido. Claro, ¿y qué piensa uno de democracia? Que es se hacen los boludos con y cuando comienza, no solo eso, Latinoamérica. Cuando el interés económico es tan fuerte, tan grande, es como que se puede mirar para otro costado, ¿no? A conveniencia. Claro, y sobre todo pensando, ¿no? Las alianzas de este gobierno, ¿no? Está bien con Estados Unidos, está bien con China. También en Washington estuvimos como 5 o 6 días y en esa oportunidad una de las reuniones que tuvimos fue con el embajador de Argentina en Estados Unidos, que bueno, es un amigo de Macri, no me acuerdo el nombre, pero es un empresario muy reconocido. Una de las preguntas que se le increparon, bueno, no se le increparon, pero como se tomaron un poco fuerte, fue cómo se percibe esto de ser un diplomático de carrera. Ser en realidad un embajador político en contraposición a todo el resto, ¿no? Del equipo que eran de carrera, ¿no? Claro. Y bueno, ahí sale a la luz y bueno, se explica este tema de que él es un empresario muy reconocido y que bueno, tiene conocimientos de cómo manejar las relaciones Estados Unidos, Argentina, que bueno, en el último gobierno mejoraron muchísimo, ¿no? Sí, es como que se fue una clara orientación, sí, digamos, de lo Fernando Oris de Roa. Ajá. Es el embajador argentino en Estados Unidos. Tiene un nombre de alcurnia. De Hora. Sí, me suena. De Roa. De Roa. Perfecto. Oris, sí. Esos apellidos conjugados. Sí. Y también estuvimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OEA. Y bueno, reuniones. En realidad, por lo que podemos. Comparar quizás un poco en el nivel académico, varios acordamos que Argentina está bastante bien, o era esa universidad la que no tenía la vara tan alta, pero digo esto no como para resaltar con su performance. Claro, porque no fueron como impactantes todas las clases, que es como lo que esperábamos un poco, ¿no? Uh-huh. Decir, wow. Fueron como 3-4 clases las que realmente dijimos muy buena clase, y el resto aprendimos algo, pero aburrido. Por ejemplo, la pedagogía, claro. Pero sí, yo creo que sobre todo lo que dejó el viaje es que, más allá de que uno elija o no Estados Unidos para conocer o para vivir en otros casos, es un país y un sistema completamente interesante de analizar. O sea, es increíble, porque vos decís, no entiendo cómo puede funcionar esto, ¿no? Porque vos hablas de desigualdad social y no te responden. Es un sistema que pregona la libertad en cualquier discurso de que se trate, sea economía, sea salud, sea educación, hablan siempre de libertad, ¿no? Entonces hablas de desigualdad social y no, se trata del individuo y no de un Estado responsable ante distintas cosas. O sea, el que está fuera del sistema, está afuera del sistema, tanto en salud como en educación, ¿no? Eso como para comparar y decís, sí, las universidades son inmensas, tienen un campus que tienen, te dan de todo, pero vos pensás, ¿desde cuándo están pagando, ¿no? O hipotecando sus vidas, o inclusive antes de tener un hijo, pensar, le voy a poder dar un futuro con una educación, con universidad? Y bueno, ese es un limitante, la verdad. Sí, bueno, para plantear la libertad de deal de Estados Unidos, pero no es socialismo, digamos. O sea, está el documental no me vi el nombre del que hizo los documentales 9-11, que habla del sistema de salud de Estados Unidos. Oh, qué mal hacer un comentario y no me acuerdo el nombre de a quién iba a nombrar. Bueno, pero hay un documental muy interesante donde muestran, digamos, las condiciones de salud y las comparan con otros países, o sea, con Europa, con Cuba, con Canadá. O sea, no, tampoco es que se va a extremos, digamos. De hecho, China no tiene tampoco un sistema así tan, por más que es un país comunista, tan equitativo como si lo expone Cuba o incluso Francia. No sé, como que contrastaba mucho en todo ese debate, que incluso en los últimos 20 años ha sido un gran debate. Dentro de la parte electoral, de distintos actores han querido impulsar de alguna manera reformas en ese sentido, para, digamos, socializar más el acceso a la salud, sobre todo más que la universidad o la educación. Y ha ido mal, digamos, o sea, como que han perdido, el caso uno de los Clinton, digamos, donde estaban, querían hacer una reforma, pierden, y después termina su campaña avalada por las farmacéuticas como para poder llegar, digamos, mejor, digamos, a las elecciones. Y también fue criticado la política de Obama, del Obamacare, de esto de dar, digamos, una especie de amparo, digamos, a los que tenían más bajos recursos para poder tener algún tipo de acceso a la salud, y fue también muy criticado por el gobierno de Donald Trump. Es como que sí, apuesta sigue al liberalismo. Sí, claro, completo. Sí. Y es el mismo discurso que se repite, ¿no? En todos los, inclusive en América Latina, pero en todos los estados, digo, liberales, barra neoliberales, que lo que quieren es reducir impuestos y que la gente pague menos, pero bueno, eso implica, ¿no? O sea, es claramente reducir cada vez más la función social del Estado, ¿no? Claro. Un Estado cada vez más gendarme y menos social, ¿no? Menos inclusivo. No se tiene esa concepción, e inclusive, digo, cala tan fuerte ese discurso en la misma identidad de las personas que dicen, bueno, estoy afuera, pero fue mi culpa, el Estado no tiene por qué responderme, está bien, yo no pude... digo, en la propia identidad de las personas no está el reclamo hacia el Estado, porque claramente se concibe eso, ¿no? Un Estado completamente liberal, descentralizado, ¿no? Que eso también es súper interesante de analizar cómo bajo ese sistema federal tampoco es que tienen tantas atribuciones, ¿no? En este caso el presidente, bueno, más que la política exterior, una cuestión general de presupuesto, pero cómo... siendo, ¿no?, tan terriblemente enorme el territorio de estos 50 estados, cada uno pareciera un estado aparte, porque bueno, puede regular igual, prácticamente todo, igual, ¿no? Igual también tienen sus capitales como Nueva York o Washington, que tienen un peso que un poquito más que no. Sí, bueno, y de hecho eso es súper interesante, sí, de analizar en las cuestiones electorales, ¿no? Uh-huh. Cómo funciona. Y de hecho también hablando de cómo en varios puntos el sistema muestra estar caduco, pero se mantiene, obviamente, ¿no? Por todo, más que nada el sistema internacional que lo avala y lo apoya y lo legitima, ¿no? Y esto de que, bueno, la moneda sigue siendo el dólar, entonces se exporta la deuda que ellos tienen. Pero digo, lo que me sorprendió es toda la gente, si bien es un programa abiertamente demócrata, por lo tanto uno no iba a esperar que nadie hable bien de Trump o de los republicanos, pero esa que con cada persona que vos hables, o por lo menos con la que hayas tenido oportunidad de hablar, te digan no entendemos qué pasó, es increíble que haya ganado Trump. Y bueno, y es como muy simple entender por qué ganó Trump, por lo menos para nosotros, ¿no? Que lo vemos... Ganó Trump porque la gente perdió su trabajo, y ganó Trump porque el capitalismo que tiene su sede y su capital en Estados Unidos, y bueno, principalmente en Nueva York, estaba dejando de lado a muchas personas, dejó de lado a muchas personas, sigue dejando de lado a muchas personas, y esta persona que bueno, sí, con la que muchos se identifican es Trump, le dicen lo que quieren, que es primero nosotros, después el resto del mundo. Y bueno, de hecho pudo reducir, ¿no?, la tasa de desempleo, como vimos varias veces, la sí, más baja dentro de los últimos 10 años. Bueno, generó muchísima fuente de trabajo. El tema de, por lo menos el trato discursivo, obviamente, que de ahí a que se abran las puertas cuando las empresas de Estados Unidos necesiten migrantes para trabajar, eso es otra cosa, pero discursivamente cómo se trata el tema de migrantes, que actualmente es como lo principal en la campaña. Agregaría a la caracterización de Trump, digamos, el estereotipo de hombre blanco, de este que de la nada, de estar en bancarrota, de la bancarrota volver a surgir. Homofóbico, racista. Capitalizó muy bien el descontento con la globalización que sentía gran parte del pueblo estadounidense, criticando la gestión de Obama y de Hillary Clinton. Y lo posiciona al negro Obama, o sea, al negro, digo, porque que representa. Lo que representó, digamos, para todo un sector, digamos, netamente racista, digamos. O sea, sí, eso es también otra cosa. Y además su competidora era mujer, digamos. O sea, es como que. Yo me acuerdo cuando hicimos esa famosa apuesta que gané a los dos. Compañeros del programa, mi argumento era un poco así. ¿Vos te acordás que en verdad se puede decir muchas cosas, pero la gente dice que en verdad es robado de este mismo documentalista que dijo? O sea, la gente va a votar a Trump, ¿por qué no? Porque hay un presidente negro, después que vamos a tener una mujer, que era Hillary Clinton, y después que nos queda tener un presidente gay, como digo, como. Pero en un sentido muy llano, digamos, de sentido común, que medio facho, digamos, vamos a decir lo que es. Y eso es como que lo representa muy bien, digamos, en ese sentido. Y Bolsonaro sería como algo incluso más extremo, ¿no? Sí. Pero tiene. Sí, pero yo pensaba que quizás estaba como un poco más avanzado, resuelto el tema del racismo, digamos, pensando en la interculturalidad que tienen. Eso pero, lo incrementó, diría. Sí, sí, sí. Porque la policía sigue teniendo ensañamiento con la población, con las minorías étnicas. Sí. Sigue viendo violación de derechos humanos. En cuestiones laborales, ¿no? Uno ve los puestos de trabajo, ¿no? Digamos, la división del trabajo que hay, los de baja gama están